Bueno, buenos días a todas y todos. Yo quiero agradecer al Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas esta invitación, que es todo un reto, ya que cuando Miguel Ángel García y Luis Bustamante me invitaron, yo les agradecí, señalándoles que lamentablemente, en realidad yo no he trabajado en los Chimalapas, pero sí en la inmediata vecindad de los Chimalapas, que es la selva Locote, desde hace muchos años. Y como se trata de defender un territorio común, zoquiano, natural, cultural, mexicano, espero que pueda contribuir en argumentos para seguir, para tratar de evitar la fragmentación de la naturaleza y de la cultura. Entonces, empezamos, por favor. Por el tiempo y no abusar del mismo, a lo largo de la presentación, los temas que yo pretendo plantear y sembrar es, obviamente, la naturaleza como fuente de los recursos naturales y culturales de los pueblos, el caso de los zoques, conjunto de culturas olvidadas, después comentaré por qué comento esto, los Chimalapas y la selva zoque, el patrimonio biocultural como proceso civilizatorio alternativo y unas conclusiones, ¿no? Toda vez que las selvas y bosques de los Chimalapas representan la importancia de un patrimonio biocultural incomprendido desde la llegada de los europeos con otro proceso civilizatorio muy diferente al mesoamericano. La siguiente, por favor. Las amplias extensiones de selvas y bosques tropicales que comprendían los territorios zoques de los actuales estados de Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Chiapas han sido reducidos drásticamente desde las colonias, pero no solamente las selvas tropicales, sino los pueblos zoques también. Basta señalar la enorme disminución de zoques en el actual estado de Tabasco, en la vecindad de los Chimalapas, en el Tlaxcalapa, también está habiendo un fuerte proceso de desaparición de la cultura zoqueana, y en la vecindad, en la selva Elocote, en los municipios de Cintalapa, Tecpatán, también, aunque estos argumentos que estoy empezando a hacer pueden prestarse a la polémica y al debate, pero creo que también de eso se trata, de que en un intercambio de esta naturaleza tengamos una serie de debates que nos llevan a tratar de encontrar caminos comunes y conjuntos. Los Chimalapas es uno de los sitios de mayor importancia mundial por su biodiversidad y servicios ambientales, entre los que destaca, ya lo señaló Elena Kahn, el abastecimiento de agua a la región sureste del país. En contraste, sus habitantes enfrentan altos índices de marginación y pobreza, lo cual se acentúa al tener un complejo mosaico interétnico, zoques, totziles, celtales, chinantecos y mixtecos, al que se suman pobladores provenientes de otras regiones de Oaxaca o bien de estados como Veracruz, Michoacán y Chiapas. La selva zoque tiene una superficie de 1.133.300 hectáreas, en donde los Chimalapas representan el 60% de lo mismo, el Uxpanapa el 22% y el Ocote el 18%. Es decir, tenemos un conjunto de selvas y naturaleza mexicana, vamos a decirlo así, y obviamente una riqueza intercultural en esta región. A lo largo de mi exposición yo estaré hablando de que no podemos pensar en, como lo propio lo han dicho en muchos de sus manifiestos de la historia de los Chimalapas, no podemos pensar en defender la naturaleza si no es esta a través de la defensa de la cultura. La siguiente, por favor. El conflicto de los límites interestatales Chiapas-Oaxaca en esta zona ha afectado parte importante de estas selvas debido a múltiples intereses políticos y económicos, de diferencias de clase y culturales, de apropiación de la tierra y sus recursos, de abandono de procesos civilizatorios mesoamericanos, diferentes a los europeos y norteamericanos, olvidando que dichos paisajes son parte de una misma nación, de una cultura zoqueana mexicana, de pueblos hermanos, los y las oaxaqueñas, los y las chiapanecas, los y las veracruzanas. En esta imagen que podemos ver, que nos impresiona el tamaño de las selvas por su alta biodiversidad. La siguiente, por favor. Para el caso de El Ocote, que es en donde yo hablaré un poquito más en la vecindad, porque siendo una continuidad de vida con la naturaleza no sabe de límites políticos, aprovecharé el foro para hacer una defensa de las selvas zoques, por supuesto, en primer lugar las los Chimalapas, pero no olvidando en su conjunto las vecindades de las mismas, ¿no? El doctor Miranda, en su artículo de la selva Elocote en el 75, notaba la existencia de 1.200.000 hectáreas de selva virgen, así textualmente él lo señalaba, refiriéndose seguramente a porciones de la selva de Elocote, las ahora devastadas e inexistentes selva negra del Chipichucalco y obviamente a las del Uxpanapa y de los Chimalapas. La siguiente, por favor. La pérdida es lamentable por la disminución de biodiversidad y servicios ambientales que siempre, pero más aún en la actualidad, son de un valor incalculable de abastecimiento de agua, de germoplasma con un fuerte potencial alimenticio, forestal, industrial, medicinal, recreativo, turístico, entre otros valores de igual importancia como la identidad cultural de los pueblos originarios, ¿no? Miles de relación cultura y natura, constantemente se habla, lo dice el texto, los Chimalapas, la zona más biodiversa de México, pero yo insistiré, seguramente lo harán otros colegas, los comuneros que lo viven cotidianamente, no olvidar que es una zona de, no solo de biodiversidad silvestre, sino de biodiversidad domesticada a lo largo de cientos y de miles de años, con un potencial enorme de recursos que conforman la identidad cultural, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ahora algunos datos que pasaré rápidamente, que solamente refrendan los estudios que se han hecho en la selva Elocote y que son un reflejo de la continuidad de lo que se ha reportado en los Chimalapas. Seguramente Mario Ishiki nos hablará de la importancia de la vegetación, siendo un estudioso de los mismos. Hace poco tuve la fortuna de coordinar un trabajo para crear el expediente técnico ante el UNESCO en la parte de natural para presentarla y declarar como Patrimonio Cultural de la Humanidad a Elocote. Esto no se ha logrado, se terminó el expediente técnico y los datos que yo les presento muy rápidamente porque por el tiempo, pero que solamente hablan de, en este caso de Elocote, pero perdón que insista, es de la selva vecina e igual a los Chimalapas, ¿no? Entonces Mario Ishiki en este trabajo reporta la existencia de en Elocote de al menos 5 tipos de vegetación: la selva alta perennifolia, la selva alta mediana subperennifolia, la selva alta mediana subcaducifolia, la selva baja caducifolia y la selva mediana baja perennifolia. Comentaba entre comillas puse entre comillas el concepto del doctor Miranda, con todo respeto, de selva virgen, porque bueno, sabemos todos estos conceptos y mando un recuerdo al maestro Hernández Cholocosli, que desde el principio, como un asesor de mi tesis de maestría en la selva de Elocote, me dijo: tienes que olvidarte del... voy a decir cómo me dijo cuando le enseñé mi protocolo de investigación para la selva de Elocote. Me dijo: ven para acá, gringo de la conservación, me dice. Tienes que entender que en este pueblo, en las áreas naturales, siempre ha habido gente, hay gente y habrá gente. Dice, además, ni biólogo eres. Entonces olvídate de ese discurso de parques nacionales sin gente. Entonces, creo que entendí la voz del maestro Hernández Cholocos. Y entonces, es obvio que, me dicen, toma el mejor ejemplo de la selva Lacandona, con Salva Salvatoriana Cándice. Se piensa que es una selva virgen, llega y se declara una reserva de biosfera, cuando los estudios ve la cantidad de la selva de Lacandona, no solamente fue habitada, sino fue densamente habitada, ¿no? La enseñanza es que qué manejo hicieron de esta selva, que al abandono de las mismas, aparentemente sin modificación, después llegamos a los cientos de años y le llamamos selva virgen, cuando los estudios de ecología muestran que, por supuesto, tal vez la estructura y la funcionalidad de las selvas fue modificada de su vegetación original por la introducción o favorecimiento o protección de especies como el ramón, el Brocinium malicastrum, para abastecer en tiempos de hambruna con su fruto como una alternativa al maíz, y seguramente entonces no son selvas estructuralmente vírgenes, pero con tal grado de manejo, de integridad de los ecosistemas, que confunden a uno de los especialistas en llamarlos selvas vírgenes. De tal manera que Mario Ishiki, por supuesto, en su trabajo para el expediente técnico de la selva Elocote, hace esta relación de cómo están las selvas relacionadas, en este caso las de Elocote, como las de los Chimalapa, como las de la Lacandona, como las del Triunfo o cualquier otra reserva en México, relacionados con el uso y la intervención humana, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, también nos habla Mario, en este trabajo que he comentado, la relación obvia a las zonas arqueológicas, a los asentamientos con zonas arqueológicas o no, de la continuidad de este hermanamiento cultura-naturaleza, hecho de tal forma que, bueno, van a pensar que estoy presumiendo de quien me asesora en mis trabajos, tal vez me debería de apoyar porque no les aprendí mucho, el maestro Hernández X en mi tesis de maestría y Víctor Toledo en mi aún inconclusa el recibimiento de doctorado, seguramente si va a venir me da temor porque me va a regañar. Pero bueno, ya lo han dicho Elena, la visión y los trabajos de Víctor, que han polemizamos un poco también, un poco están llevando las enseñanzas del maestro de idealizar a las culturas tradicionales. El maestro rápido se pone a la defensa intelectualmente y decía, cuidado también con eso, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Entonces hay una enorme riqueza de biodiversidad. Uno de los grupos a los que menos se les ha hecho justicia por su tamaño y por su abundancia son los insectos. En la selva locota ahora hay mucho el ejemplo con que qué pasaría del mundo sin las abejas, por ejemplo, de los polinizadores. Esto nos lleva a reflexionar sobre la dimensión de la biodiversidad y su importancia para los procesos culturales y productivos, y no solamente en su propio valor intrínseco de un mundo heredado de miles de millones de años de evolución, ¿no? Los insectos, yo como digo, pasé muy rápido, disculpen, trataré de ampliar un poquito la información que ustedes pueden leer. León Cortés, también investigador del Colegio de la Frontera Sur, ha realizado algunos muestreos que se muestran ahí en los puntos rojos de la selva locote, en donde ha encontrado hasta la fecha 220 especies, tan solo de escarabajos 179, de la familia de palomillas 60 especies, pero él señala que es tan solo una pequeña muestra del enorme universo que hay que estudiar en materia de insectos, ¿no? La siguiente, por favor. En materia de peces, bueno, tal vez aquí no existe la analogía con Chimalapa, Socote, Uspanapa, por la presencia, ya lo señaló también en algo que no se iba a deconstruir, dijo la presa de Malpaso, o el Tzahualcóyotl, pero también la abundancia de ríos. Entonces, reporta Rodiles y colaboradores, 48 especies de especies dulceacuícolas en la selva locote, mojarras con 19, topotes con 10, bagres con 6 especies, 2 de sardinas, 2 de peces escamudos y otras 7 especies, cada uno de familia diferente. Lo importante, otra vez, siguiendo en esta relación naturaleza-cultura y de este proceso de aprovechamiento y domesticación, es que los programas federales han se desarrolló una pesquería natural, artesanal, con la tenguayá, con la especie nativa, de alto valor comercial, pero después pues, llegaron las oficinas de promotoras del desarrollo, introdujeron otra especie carnívora que compite con la nativa de la tenguayaca y puede tener unas repercusiones en la actividad de la cooperativa, de la actividad con la pesquería natural. Otro señalamiento que nos hace Rocío Rodiles y colaboradores es que, bueno, 6 especies de las reportadas son introducidas desde la década de los 70, especies introducidas por programas gubernamentales y que lamentablemente han tenido escasos resultados a nivel comercial, pero posiblemente con un alto impacto ecológico que sabemos que tiene toda la introducción de especie ajena a su ambiente. La siguiente, por favor. Antonio Muñoz y compañía hacen el estudio de anfibios y reptiles, señalan que la selva locote en ese sentido está bastante estudiada, reportan un total de 95 especies, 32 de anfibios, 63 de reptiles, Y la importancia de esta herpetofauna es las especies endémicas de anfibios y reptiles, en donde para el caso del ocote, 11 son endémicas a Mesoamérica, de reptiles 33, a México 4 y 3 respectivamente, y al Estado 3 y 3, ¿no? La siguiente, por favor. Pero bueno, otra vez, en esta relación naturaleza-cultura, como decía el multicitado maestro Lanzé, que es todo aquello que se arrastra, camina o vuela, si lo capturo, me lo como. Entonces, la importancia socioeconómica a través de la caza o la colecta o la semidomesticación o la domesticación será al resolver todo el valor nutricional que tienen estas especies silvestres y más allá del alimento para la medicina, la artesanía y otros usos que las culturas han ido encontrando a lo largo de su relación con la naturaleza. La siguiente, por favor. En lo que respecta a aves, parte de la, se han hecho muchos estudios en los ríos de la Venta y el Encajonado y se han registrado un total de 378 especies, con un importante número de especies acuáticas y otras asociadas exclusivamente a ambientes boscosos no alterados. 286 son aves residentes y 92 migratorias. Del total de especies, 86 se encuentran en alguna categoría de riesgos y la mayoría presenta una sensibilidad media o disturbios a cambios ambientales por actividades humanas. Bueno, creo que también es hoy es importante, con esta riqueza biológica, señalar que al no respetar los límites naturales, podríamos estar hablando seguramente con datos muy similares de los chimalapas, de los chusmalapas o del ocote, al compartir territorios y por la movilidad de las especies animales, pero también, entre comillas, por la movilidad de las especies vegetales. Entonces es por ello que es pertinente hacer énfasis en defender los territorios oquianos, empezando, insisto, por los de Chimalapas, pero sin olvidar los que están al lado de la misma. La siguiente, por favor. Bueno, en materia de mamíferos, Horvath, Navarrete y Martínez, en el estudio multireferido, hacen también un muestreo. A lo largo de años han estado haciendo inventarios y han reportado a 112 especies. En las cuatro láminas que ven de los años del 70, desde el siglo XIX, 895 al 75, durante casi 100 años, 80 años, en la primera diapositiva, en el extremo superior izquierdo, en color morado, el tamaño para ese entonces de las selvas soquianas de locote, y en color amarillo, el tamaño de... no alcanzo a ver bien. Bueno, pero es obvia la relación que se muestra de la fragmentación de estas selvas y el incremento de pastizales y de zonas agrícolas, ¿no? El peligro de los transgénicos o de la agricultura de monocultivos y de la agricultura comercial lleva a olvidar esas prácticas tradicionales que son harto trabajo. Tal vez aquí me gustaría comentar, y espero no estar ya empezando a abusar del tiempo, una anécdota que en el Ocote con unos colegas tzotziles, no soquianos, que están ahora en las selvas de el Ocote, comentábamos acerca de unas enseñanzas de Rolando Bunch de sus cursos Dos Mazorcas de Maíz, de cómo a través del trabajo del terraceo, de la nivelación de terrenos, del uso de unos sistemas cultivos múltiples, el sistema acahual, hortaliza, milperiano, milpa, todo esto como técnicas que podrían ayudar a través de los ahora llamados sistemas agrosilvopastoriles o agroforestales a excelente manejo de las selvas, evitando su transformación radical. Y se levantó un compañero, como estamos diciendo, y dice: compañero, no tenemos ningún problema para entender lo que usted está diciendo, nada más que, repitiendo, dijo, su modelo tiene un problema. Dice: pero para empezar, no es nada nuevo que usted está diciendo, ese era el manejo que hacían nuestros abuelos, así se trabajaba, dice. Pero el problema de su modelo es que tiene un problema. Entonces yo le pregunté, disculpe, y con todo respeto, ¿cuál es el problema del modelo planteado? Usted mismo dice que no tiene ninguna objeción al mismo. Me dijo, hay que trabajar. Ese es el problema, ¿no? Entonces, en un trabajo subvaluado como el agrícola, en un trabajo que tiene, en una filosofía de la ganancia rápida e inmediata y abundante, en el menor tiempo posible, un proceso de otra visión del manejo de los recursos naturales choca fuertemente con esta filosofía, ¿no? La siguiente, por favor. Pues entonces concluimos citando al artículo del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, espero no ser repetitivo por si lo van a sacar o lo circulan en los documentos. Es que el largo camino recorrido por los pueblos zoques en defensa de su ancestral territorio y de sus invaluables bienes naturales comunes, zoques, tzotziles y campesinos, mestizos, tienen derecho a convivir entre ellos y con su entorno natural. La solución al injusto conflicto requiere del respeto a los derechos indígenas sobre la integridad de su territorio ancestral, a la libre determinación y la consulta permanente sobre políticas que los afecten. Y termino, tal vez siendo, no sé si ingenuo, soñador, imaginario, pero creo que la transformación del mundo primero hay que imaginarla, hay que pensarla, hay que soñarla y después llevarla a la práctica. Parafraseando a Bertrand Russell, dice que el ser humano tiene la necesidad de resolver tres conflictos: la relación conmigo mismo, es decir, una relación diferente con uno mismo, con las y con los otros y con la naturaleza. Muchas gracias.